egoísmo. Si serán adictos, si son bien vistos, pero ricos, no entran al cielo y este clasismo lo dictó Cristo. Explotados, explotadores, siervos, señores, esclavos, esclavizadores, dueños, deudores. Su riqueza, nuestra pobreza, su alegría, nuestra tristeza. Te daré esta tu cabeza, ve la diferencia que hay en nuestra mesa. Conciencia de clase, sobre esta base, dieta rico, aceite, sace. Si niega la guerra de clases, entonces niegas de donde el hijo nace. Conciencia de clase, sobre esta base, dieta rico, aceite, sace. Si niega la guerra de clases, entonces niegas el porqué del golpe del 73. Vete mi fundamento y base, todo lo que este sistema siempre hace, todo lo que el mercado según satisface. Siempre hace todo lo que el mercado según satisface. Está dirigida por una sola clase. Buenas noches, arrancamos Ruido Rebelde hoy con Guerrillero Oculto, banda de hip hop de Chile, integrante de un colectivo importante que tuvo bastante radicalidad en la expresión musical durante mediados del 2000. Estamos hablando de hipjología, Guerrillero Oculto formaba parte de eso. Lo que escuchaste era Conciencia de Clase. Punk ibérico, sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias, ideas incendiarias. Comenzamos esta semana el bloque ibérico con Los Muertos de Cristo, banda legendaria dentro del anarcopunk ibérico. Lo que vas a escuchar, Los Pobres No Tienen Patria. We'll be right back. Seguimos con más Bloque Ibérico. Nos vamos a ir a escuchar ahora a Matarife. Lo que vas a escuchar se llama Resistencia. Salió en su disco Dale Fierro. Nos vamos a ir a escuchar a Scalariac. Vamos a escuchar de su disco En la calle, Estoy de revuelta. Espacio publicitario. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Espiritual Tattoo. Esta semana en el bloque metal vamos a estar escuchando una gran banda de thrash metal. Estados Unidos, estamos hablando de los Violator. Lo que vas a escuchar es Trash Maniac. Esto salió en su disco que se llama Violent Mosh. Oh. Vamos a ir a escuchar Napalm Death. Lo que vas a escuchar está en el disco Long Live the God. The God is Great. La canción que vas a escuchar de Napalm Death es la que da nombre al disco. Napalm Death, The Great and the Good. Take 23, Maximum Distortion.

Entonces, mi gendarme costaron 150 millones de pesos, que no solamente son 6.000 gendarmes, que bueno, si uno investiga, indaga un poco por ahí, las imágenes que hay son un aparato represivo, ¿no? Camiones hidrantes, escudo, casco, bastones, un poco lo que plantea esta presidenta de los derechos humanos, ¿no? Es colaborar en la seguridad, ¿no? De alguna manera este plan de protección, ¿no?, y seguridad ciudadana, que es lo que ella plantea, es meter más presión y 6.000 tipos que te van a estar controlando de alguna manera, controlar esta seguridad, ¿no?, que es lo que ella en todo momento habla, que un país inseguro es la única forma, con la fuerza de seguridad en la calle, es la única forma de enfrentar esta inseguridad que está en las calles, ¿no? Sí, última medida de gobierno del año, avanzar en lo que nosotros entendemos, por lo menos desde la visión que tenemos en este programa, la visión que compartimos con Correpi, es en esta variante de lo que es la represión preventiva, ¿no? El operativo Centinela no es otra cosa que militarizar los barrios pobres. Así que los abusos seguramente pronto van a ser noticia y lo estaremos difundiendo a partir de próximos programas. Otra de las vertientes represivas que trabajamos durante este tiempo al aire es justamente la persecución selectiva, la represión selectiva. Entendemos que esto es una política de Estado de persecución a todos aquellos luchadores populares, activistas, que salen a reclamar contra la injusticia. Es el caso de Roberto Martino, que se encuentra detenido desde hace muchísimo tiempo en el penal de Marcos Paz. Hemos compartido varias informaciones respecto a su situación. Y ahora, Juan, comentanos un poquito cuál es la situación actual en que se encuentra Roberto Martino. Roberto Martino continúa con, digamos, reclamando por la prisión domiciliaria, y bueno, y las organizaciones que estamos afuera también somos parte de ese reclamo, en donde aún este gobierno no ha resuelto nada, así que la situación sigue siendo escandalosa, ¿no? Pretendíamos que el compañero ya permanezca con nosotros en estas últimas fiestas, digamos, pero él continúa preso. Así que ahora vamos a pasar a leer un poco lo que fue la última carta que envió Roberto Martino desde el penal de Ezeiza el 31 de diciembre. Bueno, Ariel, Sí, un poco lo que queríamos es, Ariel, que nos pudieras brevemente contar ¿qué expresa Martino en esta carta desde el penal de Marcos Paz, redactada el 31 de diciembre, ¿no? Sí, un poco, bueno, lo que plantea esta carta, bueno, en primer lugar, la notificación que rechazan el reclamo de prisión domiciliaria, ¿no?, a Martino. La Cámara de Casación, bueno, le niega la excarcelación, así que, bueno, va a seguir confinado allá en la cárcel de Marcos Paz. Y de alguna manera también, bueno, plantea de alguna forma y descubre, ¿no?, y desmascara esta política, la real cara, digamos, de la política de este gobierno, sí, que es el recibimiento del FMI, ¿no?, después de haberse rasgado las vestiduras y después de un discurso fuerte de haber expulsado al FMI, de la oficina del FMI que tenían en La Rosada, que bueno, obviamente se vio de alguna manera con el pago de la deuda, sí, y descaradamente haber pagado la deuda y haberlo visto al ministro de Economía Boudou paseándose por Francia, visitando a todos aquellos que supuestamente, bueno, de alguna manera tenemos que pagarles la deuda, y como bandera también, ¿no?, el pago de la deuda, que bueno, plantea Martino esta contracara, ¿no?, que mientras la economía crece, plantea Martino, crece también la desigualdad social y la pobreza, ¿no? Esto es algo que lo vemos día a día, Y de alguna manera va de la mano, ¿no?, con este discurso que habíamos dicho en un momento, ¿no?, de sacar los gendarmes a la calle. Hoy un poco leyendo, bueno, lo que era el discurso, la presidenta plantea, bueno, que es más que nada sacar la gendarmería para evitar los desbordes, ¿sí?, los desbordes sociales, ¿no?, de alguna manera también consecuencia de esta política, ¿no?, del pago de la deuda, este crecimiento económico, y que el crecimiento económico no lo vemos, sino están creciendo los que siempre crecen, ¿sí?, los que menos tenemos somos los que menos crecemos, y los que más tienen, que son los menos, ¿sí?, como siempre. En este discurso también, que como bandera tienen la repartición de la torta, que sea justo para todos, ¿no?, que viene reivindicando hace tiempo. La torta siempre se la divide entre ellos, y nosotros todavía la torta no la hemos visto, y si hemos visto son las migajas, ¿no?, que siempre nos toca. En la carta, Martino hace clara referencia a lo que vos señalabas, Ariel. Dice lo siguiente: el pueblo no está dispuesto a aceptar mansamente que se le arrebate lo que alcanzó con la lucha, y el gobierno lo sabe, por eso encarcela a los luchadores populares, por eso ha decidido mantenerme en prisión, aún a costa de violar su propia legalidad. Creen que encerrándonos nos pueden derrotar, no saben cuánto se equivocan. No solo no nos quebrarán, sino que saldremos de esta prueba más fortalecidos. Finaliza la carta diciendo: en este fin de año brindo simbólicamente por la lucha, por la paz y por la dignidad popular. Cuando este 31 levanten la copa en cada uno de nuestros hogares, agreguemos a nuestro deseo la memoria por nuestros compañeros caídos en la lucha, expresemos la voluntad de hacer honor a nuestra tradición, de no bajar los brazos. Pasaba la última comunicación que tenemos de Martino desde el penal de Marcos Paz. Seguramente la semana próxima estaremos compartiendo más información. Les agradecemos a Ariel y a Juan por haber aportado hoy a este espacio, y nos vamos con un tema antirrepresivo como lo hacemos siempre. Lejos, a través de esos barrotes, el cielo tan azul que me es prohibido. Ganas de gritar, pelear, desgarrar, derrumbar, romper. Porquería de vida. Estoy encerrada en estas mierdas de aislamientos, sin días, sin sueños. Me han robado todo, me han despojado. Ya no soy. ¡Nunca he sido! ¡No! Ni escucha ni ve. Salir de la locura, escupirla, vomitarla, tirarla. Ganas de escribir cualquier palabra sin orden, porque el orden es la muerte, y a mí me quieren matar. ¿Me ama? Televisión, universo, pero no soy, nunca fui, nunca fui. No existo, o solamente como un animal sin pelos. Tengo frío, ni siquiera me han dejado mi jersey de lana. Me da lo mismo. Ya no soy, no existo. No soy, no existo. Hubiera sido loco. ¿Lo soy? Me cago en ti, me cago en ti. Soy yo, gilipollas de mierda. Sois todos unos hijos de puta. Cada día me arranca los pedacitos de mi alma. Eso me duele, ¿entendéis, cabrones de los cojones? siento que yo no puedo abrir esa puerta. ¿Qué importa? Estoy en un cubo blindado. Un cubo de hormigón. Una tumba para carnes vivas. Sí, estoy condenada. Encerrada a vivir dentro de cubos de hormigón. Y una pastilla de jabón y un rollo de papel para limpiarse el culo. Nada otro. No soy. No existo. Ni siquiera me haces escribir, soplar palabras sobre esas hojas blancas sin sombra. ¿Para qué? ¡Odio! ¡Hijos de puta! Espacio publicitario. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios. DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family. Tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena nuestroamericana vamos a estar compartiendo con ustedes el primer compilado punk de Brasil. Estamos hablando del compilado que se llamaba Ataque Sonoro, la banda que vas a escuchar, Virus 27, la canción Represado. Nos vamos de un pedazo de la historia del punk latinoamericano. Escuchábamos Virus 27, que recién pasaba, algo mucho más actual de la escena chilena. Vamos a compartir con ustedes La Miseria de Tu Rostro, banda que estuvo el año pasado por la Argentina de gira. La canción que vas a escuchar se llama Pagar Hasta Después de Morir. Pagar Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Esta semana en el reporte de la escena local vamos a estar escuchando Loquero de su primer disco, la canción El Soldado. Llegamos al final del Ruido Rebelde de esta noche. Nos vamos a ir con una gran banda del punk local. Ya no están tocando en la actualidad. Hablamos de Familia Asesina. La canción que vas a escuchar, La Loca Carrera del Éxito. La Loca Carrera del Éxito. La rueda mágica del dinero. es bueno. ¿A quién le importa la realidad? Pero son esos rebeldes de poste los que más asco me dan. Esos que van a pedir por favor para que los dejen tocar el cemento donde todas las bandas quieren llegar. Prepárense para la foto que vamos a posar. Los rebeldes que poseen más allá de sus derechos van a pagar para que la rock and pop pase su canción. Y así le dan de comer al gran aparato multinacional. Simular, simular, simular. En este negocio no hay discriminación de sexo, color o clase social. Nosotros a la rebeldía se la vendemos a todos por igual. Porque cuando el dinero es bueno, ¿a quién carajo le importa la realidad?